Buenas, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Y bienvenidos a este show, al puro show del heavy metal y el rock duro, el llamado La Hora del Rock. Y así comenzamos en este 277 con la música de este grupo norteamericano llamado Riot Fighter, que van a estar en gira por España, también Portugal. Primera fecha, miércoles 20 de noviembre en Lisboa, en el RCA Club. El jueves 21 de noviembre en Madrid, en la sala Revi Life. El viernes 22 de noviembre en Zaragoza, sala Lo Intento. El sábado 23 en San Sebastián, en el CC Laracho. Y el domingo 24 de noviembre en Barcelona, en la sala Wolf, todos los shows incluyen la gira junto a los Azrael. El grupo está presentando el trabajo llamado Main Street y llevan el legado de Malriel a lo más alto. Recuerda, recomienda el show La Hora del Rock. Riot Fight en concierto. Riot Fight en España. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues como sabéis, amigos y amigas, siempre estamos haciendo este programa los tres mosqueteros del heavy metal. Zenón Pérez, Fernando Nadales, y desde aquí, desde este estudio número uno, Paul Stanley, Paco Jiménez. Se nos va la música de Riot Fight, Open Road. Bueno, pues vamos a decirte que hoy tengo pues que daros una noticia muy importante, porque un grupo español ha elegido a mi persona para hacer una introducción de un nuevo disco, de un nuevo disco de la banda, el llamado grupo Hard Love, se llama Trajo Ilusión, y ponemos más tarde esa colaboración que para mí de verdad es muy importante haber trabajado con este grupo. Vamos y seguimos en las Américas con un grupo llamado Warlock, no Warlock de Doro Petsch, o Warlock de Mac Thunder. Es Face Warning. We'll be right back. Desde Los Ángeles, California, el grupo comienza en el año 80, siguen en la actividad con este nuevo disco. Y una formación muy interesante: Mark Thunder a la batería, Philip Byrd al bajo, Diego Pires a la guitarra, Eric Juris a la otra guitarra, Jimmy Waldo a las teclas ex Alcatraz, Gilles Laverry a la voz. Este señor lleva poco tiempo en el grupo, ya que se, digamos, comenzó a militar en el año 2023. El grupo habla acerca de mitologías, de guerra, de cristiandad y de alegorías. El nuevo trabajo se hace llamar Free Spirit Tour. Y lo han vuelto a hacer. ¿Cómo suena este nuevo adelanto de Hammerfall? The Injustice. Suena muchísimo, muchísimo a aquellos tiempos de Legacy of the Kings, cuando el grupo estaba en su máximo apogeo y dándole mucha fuerza a bandas también, por ejemplo, como Stratovarius o Sonata Ártica. Ahí tenéis la voz de Justin Keynes y esa guitarra rítmica, que son, digamos, los principales protagonistas de la banda, Oscar Dronjat. se pone a la venta el nuevo trabajo de Hammerfall el 9 de agosto. Avenge the Fallen. Sabéis en el programa que recomendamos muy pocas cosas, pero cuando recomendamos, recomendamos. Vamos a irnos a Canadá con este grupo que a mí de verdad me ha dejado boquiabierto y lo sigo escuchando miles, y no es cachondeo, miles y miles de veces porque me encantan. Unleashed the Archer es el grupo. Una banda que te mezcla varios estilos, entre ellos el power metal, el heavy metal y un poco de zona gutural. Breathing Code, el nuevo disco de la banda Unleashed the Archer, Fantoma. nos ha llegado hace unos momentos y tengo poca información acerca del nuevo disco de los Ocus Evergrey. La calidad es espectacular. Miss Fortune se llama el tema que te he puesto hoy. En próximos y venideros programas de radio os pondremos más info y más temas del nuevo disco de la banda Evergrey. Dicen que la unión hace la fuerza. Claro que sí. Pulsa de Nura, Hijos del Viento. Tenemos a Manuel Escudero, que ha hecho pues grandes participaciones con bandas como San Telmo, Sacramento, Hago o Medina Zara. José Pineda es desde un músico versátil como bajista, guitarrista y productor. Ya están en bandas como los Sphinx, que muy pronto, atención a esto, puede que saquen algo nuevo, según nos dijo en The Strip Rock el propio José Pineda, o los Snake Eyes. También estuvo colaborando con Tim Ripper Owens en la gira española que hizo el americano. Pulsa de Nura. Manuel, José, estáis invitados a The Strip Rock. Cuando queráis, quedamos. Para mí es un placer que esto sea este trabajo inminentemente que suena ahora, el nuevo trabajo de los Demon, el disco del mes. Hoy escuchamos la canción número 11, Break the Silence. Disco de Demon, Invincible, ha sido recibido con entusiasmo por el fanático y críticos del género del heavy metal y hard rock. Aparte, el grupo celebra 45 aniversario. Este ya es el 14 disco de estudio y prometen gira mundial que van a intentar que el list sea desde los principios a la actualidad. Yo no me lo pierdo. El álbum ha sido compuesto por el y producido por el propio David Hill y la batería Neil Ogden, junto a Dave Cotterill y Paul Hume, Paul Foster Johnson y Carway a las teclas. Ya lo sabes, Demon en gira y espero que España la incluyan. Break the Silence, rompiendo el silencio, disco del mes, Demon. Es que el propio Dave Hill se ha puesto las pilas y suena el trabajo muy actual. Se lo dedicamos a todos los fans de los Demon, que son muchos. Aquel mítico Don't Be the Cycle es que es mítico, mítico, mítico. O Night of the Demon. Pero bueno, si queréis música, todo está referente en iTunes, en Amazon o Spotify. Los Demon, disco del mes. La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo nuevo de la banda de Alicante, Los Badana, colaborando junto a Miguel, el mismísimo Drogas, ex Barricada. Tiempos extraños, Badana. Lanzamiento, el segundo single, por Fix Factory. Ya se va viendo, burros volando. ¿Quién lo diría antes de ayer? Estudiando, algo se aprende sin querer. más cobarde. Tú en esta fiesta, pa' los de siempre. Una y otra vez. Y se reparte toda la suerte. Una y otra vez. Las mismas caras, la misma gente. Una y otra vez. Tal vez sea tarde. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal, .blogspot.com. La Hora del Rock. Cantando en francés, ADX. Y este trabajo habla acerca del lujo, de las identidades, de todo lo que es la lujuria, de Luis XIV, que luego pasó por la guillotina. El pueblo francés se hartó de él y uno menos. Montfaucon se llama la canción, que escuchas en este Hora del Rock 277. Y seguramente que todas las radios, que si Judas Priest, que si Judas Priest, que si Judas Priest por el nuevo disco y tal. Pero también hay que decir que vienen dos grupos más junto a los señores de Birmingham. Uno de ellos es este, un grupo que actualmente, sinceramente, está consiguiendo tener una aceptación muy grande. De hecho, siempre ha estado, para mí, uno de los grupos importantes, pero siempre ha sido un grupo secundón para todo Dios. Pero ahora Saxon lo están consiguiendo. Vamos a hacer un recuerdo de aquel trabajo llamado Solid Ball of Rock. Canción que dedico a Mercedes Turmo, que nos dejó hace ya unos años. Bueno, concretamente, un año más o menos. Solid Ball of Rock, Saxon, en gira junto a Judas Priest y Uriah Heep. Muy pronto. We'll el 13 de junio, vamos, ya mismo, en el San Jordi Club, entradas agotadas. El 15 de junio, en Navarra, han puesto nuevas entradas en ese Arena Navarra, en Pamplona. Últimas entradas. El día 17, en Madrid, en el Palacio Vista Alegre. Últimas entradas. Y después van a estar tocando en el Rock Imperium desde el día 19 al día 22, ese festival con grandes grupos. Por ejemplo, están Judas Priest, Los Stream, Uriah Heep, In Extremo, Los Eclipse, Ronnie Romero, Glenn Hughes tributando a Deep Purple, Avantasia, Camelot, Los TNT, Richie Kotzen, Sid Angle, Acid, Saxon, Emperor, Beast in Black, Nepal Death, Nestor, Doro Petsisus Warlock, Ingrid Mastin, Darnex y así un largo etcétera. Rock Imperium. Hablando de ese Rock Imperium, también este grupo va a estar tocando inminentemente, Los Nestor, el nuevo disco. ¿Cómo suena? ¿Qué pedazo de trabajo han lanzado estos nórdicos? We Come Alive. La hora del rock con Paco Jiménez. Dios, ¿cómo suena esto? La recomendación total de esta semana en este programa de radio. ¡Néstor! Hay un grupo, y de verdad que lo digo de corazón, que me tiene pero cautivado, me tiene enganchado. De hecho, el grupo en estos días lanza un nuevo disco. Formato vinilo, diferentes colores. También en formato cassette, atención a esto, también en formato música set y en CD y también descarga digital. Come alive. Me estoy refiriendo a este grupo que de verdad lo escucho y me ponen a mile. Ellos son suecos, son de Malbo, como la banda Hit y muchos más. Royal Republic, Love Somebody. Escúchalo, dale fuerza a tu receptor. Te van a enganchar si eres una mente abierta. Te mezcla todos los estilos musicales, de verdad, desde rock, desde metal, hard rock, AOR, salsa, sonidos de trompetas, sonido de garaje alternativo, hasta música de los 50. Pero siempre con ese toque de humor de Adam Grant, su cantante. Se ponen estos días a la venta ese Love Cup. Yo ya lo tengo. ¿Y tú? Mucho poderío tiene este tema de los alemanes Kissing Dynamite. ¡Bájate mazo! The devil is a woman. La hora del rock. Just a single touch is a touch too much. With that angel smile, my hair on your style, yeah. While I fall for the charms, I died in her arms. And her look turns cold, oh, she knocks me out, yeah. A moment of paradise in a flame. She cries out my name. In her fingertips, but there's blood on her lips. Covers my eyes with a veil. I'm losing my mind, yeah. In a satin little dress, and her hands on my chest. Feel a blaze in his eyes. She knows love is blind, yeah. A moment of paradise in a flame. She cries out my name. Yeah. Se puede decir que está cambiando un poco el mundo del rock, de los grandes grupos pasan a grupos reconocidos poco a poco por la radio y por los medios de comunicación, y están dando a conocer grupos que pueden ser la nueva revolución, la nueva renovación. Kissing Dynamite. La hora del rock. Este hombre, pongan lo que le pongan en el ruedo, te lo canta. En este caso está con un grupo llamado Orion Child, es Ronald Romero. En este Numbers Ireland, los números son la ley. El trabajo nuevo de Orion Child, que suena aquí en esta Oral Rock 277. Sticks and bones.

Escuchas La Hora del Rock. Todas las semanas, si quieres escuchar heavy metal y rock duro, escucha La Hora del Rock. Así es, tenemos un apartamento de publicidad. Si quieres que tu grupo se publicite en nuestra radio, 630-35-0624. Una publicidad muy efectiva. Bueno, aquí tenéis el trabajo de los mallorquines Oeste. Tal vez morir. A Demon Shop por enviarnos el trabajo completo en promoción de esta banda llamada Oeste. Tiempo de fingir. Y fue el primer single, así también se llama el disco. Yo cuando he visto esta canción titulada Immigrant Song dije, no creo que sea. Pues sí que es la versión de Led Zeppelin hecha por Axel Rudi Pell. Yeah. Versión más guapa de Led Zeppelin, más mística, más actualizada, y vaya guitarras. Immigrant Song, la canción del inmigrante. Y después del indicativo de la inteligencia artificial, vamos a escuchar el nuevo trabajo de Armando de Castro, el guitarrista de los Barón Rojo. La hora del rock. Don Paco Jiménez. El rock del futuro. Adáptate o muere. Pero recuerda que los viejos rockeros nunca mueren. Así que todos a rock and rollar, rock duro todas las semanas. De verdad que es rock sureño, no, lo siguiente. Hasta cuesta un poco digerirlo, pero es Armando de Castro y su formación. There's something. We'll be right back. Cómo suena, There's Something está extraído de su mini álbum de debut llamado Big Time, Grandes Tiempos. La canción ha sido compuesta por el propio Armando de Castro. Y Armando de Castro Band son el propio Armando, guitarra, teclados, voz solista y coros. David Pérez, bajo, voz solista y coros. David Higo, batería. Se pondrá a la venta el próximo viernes 25 de octubre. La edición de Big Time tendrá pues un concreto Jewel Box, CD Pack, vinilo 12 pulgadas, pack de solamente 10 unidades. Vinilo 12 pulgadas, edición de lujo. Edición básica, escucha en streaming y venta digital. There's Something, Armando de Castro Banner. Y del hard rock de rollo sureño de Armando de Castro, vamos a irnos con los suecos, que hacen una gran defensa de esos grupos musicales del heavy metal típico. Bandas como Judas Priest, como Saxon o Manowar son citadas en el tema Metal Gods de Dream Evil. Y esto es La Hora del Rock 277. Amigo y amiga, ¿cómo va? Estamos en descarga y escuchas, y también en la emisora de grupo de AMSC, y también, por supuesto, en diferentes medios de comunicación, como son los siguientes: Radio Antorva, Roca Sonora, Roca Madrid, Cuera Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Gen Radio, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto, Osaka, Milán, Brasil, Finlandia y Alemania. También estamos en Pop Láser en Valencia, y por último, de momento, porque hay más medios inminentemente que se van a incluir en este Hora del Rock, tenemos las 24 horas online de Asalto Mata Radio. Fire, Formación de Freddy Nostrum, gran productor y músico. Niklas Ifled. Peter Starford. Marcus Fristen. Y Soren Fardich. El trabajo interesante también se pondrá pues en el mes de septiembre. El trabajo nuevo de los Dream Evil, llamado así Metal Gut. Bueno, y llegó el momento de ofreceros mi aportación, mi colaboración con el grupo Hard Love, un grupo que de verdad pues me pasó pues estos textos el propio Pedro Oliva, el cantante de la banda, concretamente Hard Love, un grupo de Murcia. Y vamos a escuchar esa introducción que he hecho con mucho gusto para ese trabajo, reitero, llamado Ilusión. Después escucharemos el corte Noches de Invierno. Se puso a la venta el día 10 de este mes de junio. Y atención, la introducción se escuchará en el Rock Imperium. Dios mío, qué nervios. Ahí tenéis lo que yo he hecho con la banda Hard Love. Espero que os guste la introducción llamada Ilusión. Y a continuación el tema Noches de Invierno. Hard Love. Exclusiva en la Hora del Rock. Ilusión es como un sueño emocionante o una experiencia feliz sobre algo que está por venir, lleno de esperanza y curiosidad. Esa sensación emocionante de creer en algo mágico o sorprendente, incluso si no es totalmente real. Es como sentirse feliz y maravillado por algo que parece especial. está también la preventa, aunque ya está oficial el disco. CD Ilusión 12 euros, camiseta 15 euros, CD más camiseta 25 euros, gastos de envío 3 euros, pedidos a grupohardlove@gmail.com, repito, grupohardlove@gmail.com, o también a Juan Llorans al WhatsApp 620-88-67-11, 620-88-67-11. Y también a través de sus redes sociales, el disco y el merchant se podrá conseguir en el Rock Imperium. De verdad, desde aquí, desde la hora del rock a la banda, gracias por confiar en mi persona y poder aportar un pequeño pedacito de arena a vuestra formación, a vuestro disco Ilusión, con esa introducción que hice con mucho gusto y mucho placer. Gracias, Harloff. Seguimos en recta, casi casi final de esta hora del rock. Bueno, aún nos queda media hora, Son concretamente las 22 y 27, sonando ACET. With a surge of energy, la hora del rock. You can feel the power rise. Every heartbeat starts to race. The masses come alive. From the opening power cord to the blinding of the lights, pure electricity as the volume lets the night. We pull together as one united force. Stand up collectively. Of soldiers driven by guitars in a sea of gleaming eyes, bright as shooting stars. We're unbreakable. Together we're unbreakable. Unbreakable. Straight into the De verdad que me sorprende mucho que este concierto que vamos a anunciar y poner su música es que tiene muy poca repercusión en los medios de comunicación, o al menos yo creo. Me estoy refiriendo a la banda de Kick Winger y sus Winger, que van a estar tocando muy pronto en Madrid. Rex Rigby. Esto es un temazo, temazo. Luego te digo la fecha y el lugar de su concierto en Madrid, en la capital de España. Winger en España. I've lived and died, nine lives. Fought wars with guns and knives. No faith in anything. Dog eat dog was what I believed. Never giving without a fight. Till it came to me one night. Then I just let go. What could say? Vamos a ver, es que aquí la agenda está, me ha avisado tarde. Fue el domingo 9, o sea, fue hace unos días. Qué pena que hemos tenido muy poca información. Yo sinceramente ni un mailing diciendo que Winger han tocado y tampoco sé lo que ha ocurrido en la sala La Riviera. A ver si tenemos colegas allí en Madrid que nos comuniquen, aunque sea por WhatsApp, 630-35-0624, para saber cómo fue el concierto de Kick Winger, que fue bajista de la banda de Alice Cooper. Ya fue el concierto, qué lástima. El día 9, el domingo. Vamos a recordar a un grupo que yo traje a Barcelona, que fue un fiasco porque la gente dijo, más de un promotor se había suspendido para joderme el concierto. Fueron solamente 108 personas. Por aquellos tiempos era muy poca gente porque los conciertos todos se llenaban. Me estoy refiriendo a los Easy Rider, de aquel Lord of the Store y el Seven. ¿Os acordáis? One more for the center. Rabia Pérez. ¡Qué brutalidad de tema! El llamado Fénix. Una petición. Hola amigos de Lo al Rock, somos dos colegas, bueno, en verdad somos dos parejas que nos gusta mucho tu programa, somos de Murcia y queremos escuchar algo de la banda Running Wild. ¿Es posible algo del disco del año 2021, el llamado Blood on Blood? Claro que sí, amigos, pero no me ponen los nombres, poneme los nombres, porque sigo para esas dos parejas de Murcia, pues ahí queda Blood on Blood de Running Wild, para Murcia. My name's cast in the darkest night, and it's hard to behold. 12 y el 14 de julio en Madrid, en el Estadio Civitas Metropolitano, los Metallica. Bandas invitadas para el primer día: los Mammon, Wolfgang Van Halen y Architect. Y el domingo, Five Finger Death Punch y también Ice Night Kill. De hecho, diremos que no va a repetir los set-list ni el primer día ni el segundo día. Metallica van a hacer dos shows diferentes y hay gente que ha comprado la entrada para los dos shows. Se ha gastado un pastizal. Ya lo sabes, el 12 y el 14 de julio en Madrid. Ya lo puse, pero creo que un amigo, si no me equivoco, hace unos días me lo pidió por WhatsApp. Paco, hay un tema de Héroe del Silencio que canta Ralph Shippers, Rafael Fidanza y Claudio Quesada. Pues aquí tienes ese Entre dos tierras. Yo. ya. No seas membrillo y permite pasar. Y si no te echas esa atrás, tienes mucho paro que tragar. Déjame. Roll Super, el de los Primal Fear, en su momento de los también en Gamma Ray, junto a Rafael Fidanza y Claudio Quesada. Ya nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. ¿Habrá destripa rock, sí o no? De momento se está mirando, ¿eh? Ya veréis en nuestras redes sociales si así es posible de hacer un nuevo destripa rock. Y el invitado, un placer como siempre, Zenón Pérez, Fernando Nadales y Paco Jiménez. Hasta la próxima semana. Sed buenos, ¿eh? Contaré por lista. No me falles. No me seas infiel. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!